En el salto radiofónico, en esta ocasión con motivo del análisis de la reciente prohibición de las corridas de toros o en la reciente intentona, el amago, este conato que existe, producto de un rechazo popular a esta tradición taurina, que quisiéramos indagar desde el prisma de los ojos de un hombre con experiencia en la cultura española previa a la transición y también posterior. Lo que aquí se ventila es mucho, en realidad es un fenómeno con implicaciones en múltiples facetas, un componente cultural, un componente para algunos incluso religioso, de otros un aspecto aséptico de la política como pudiera ser el de la identidad y desde luego un correlativo político actual, que se traduce en medidas que llegan hasta nuestros días de color político más o menos definido, pero desde luego relativo a la repulsa del maltrato a los animales, a la correspondencia con un ideario moderno de progresismo y de sensibilidad supuestamente o sedicentes humanitarias que mueven la atención hacia una nueva comprensión de la naturaleza y una sensibilidad hacia la paz, en la que los animales debieran ser respetados por una integridad que comparten con nosotros mismos, en la que no cabe ninguna fórmula de violencia tanto para los seres humanos cuanto para los animales. Carlos Magno, ¿cómo está? Pues muy bien. Y oyendo este tema tan debatido y que vamos a ver si podemos aclarar algunas ideas. Le agradezco mucho poder contar de nuevo con usted. Estoy ávido de conocer sus opiniones vertidas en este punto y con un énfasis peculiar porque buena parte de los que intervenimos en este fenómeno desconocemos el fenómeno de la tauromaquia. Lo conocemos más bien por la literatura del prejuicio hacia ella, por los criterios que nos ofrece gente, las más de las veces foránea, que repele por su misticismo, por su fanatismo, por su violencia, por su irracionalidad, lo que nosotros vemos diariamente en la arquitectura de una plaza de toros, en el arte, en la literatura. Yo quisiera que usted pudiera orientarme, toda vez que me aventaja sobradamente en experiencia y más concretamente en el conocimiento de la identidad española, sobre el fenómeno de la tauromaquia. ¿Cree usted que hay un componente realmente de arte en este fenómeno? Hay muchas facetas por donde empezar. Yo recuerdo ahora que se le atribuía a Pedro I el Cruel la separación en cuatro apartados de las personas. Un apartado era consagrado para los inteligentes, que tenían a su vez dos reflejos en la actividad: los inteligentes vagos y los inteligentes trabajadores. Y luego en el apartado de los tontos había tontos vagos y tontos trabajadores. Y decía que los inteligentes trabajadores serán lo mejor. Los inteligentes vagos no serán muy malos, Efectivamente, como no hacían nada, bueno, pero si hacían algo, pues no pasaba nada. Los tontos vagos, pues no eran peligrosos, porque bueno, los pobres no tenían muchas luces, pero como no hacían nada, pues no eran peligrosos. Ahora, Dios me libre de los tontos trabajadores. Y aquí hoy estamos llenos, proliferan por todos lados, con una actividad enorme, con unas ganas enormes de mandar y dirigir, sobre todo mandar y dirigir, porque ser de un gremio, pues ya no es lo mismo ahora, tener la jefatura de lo que sea, empezando desde la casa, el mando a distancia es que es algo que subyuga a todo el mundo. Hay que mandar. La vida se divide entre los que mandan y los que obedecen. Entonces, ahora pues han nacido enanos para todo. Todo se pone en cuestión, todo se le busca, y no cabe duda que a todos los calcetines se les puede dar la vuelta. ¿La entrega a los tontos trabajadores? Sí, claro, claro, porque es que además se permiten gentes que en la forma de andar se ve que no han visto un toro nunca. Es que en la forma de hablar se ve que no han razonado nunca. Y en la forma de manifestarse se ve que tienen un entrenamiento extraordinario. O sea, ¿qué es lo bueno que tenían? Se sabían manifestar muy bien, porque lo tenían muy ensayado, y claro, pues las otras cosas no estaban ensayadas y patinan. Y entonces de los toros se han dicho tantas cosas que no sabe uno ni por dónde empezar. Lo que sí es cierto es que es un animal de lo más bello que hay en la naturaleza, que en España ha sido un símbolo de siempre, que en la actualidad está todo sujeto a revisión, pero sí, simplemente por el ánimo de que hay personas que de golpe han leído un tebeo, bueno, ni siquiera eso, que han leído pues Los Pilares de la Tierra, o dicen que han leído, que luego tampoco lo han leído, y ya se creen, ya, como decía Paco Martínez Soria, ya se creen el marqués de Monflorite porque tienen una yegua, o sea. Y entonces ante eso es muy difícil, porque corre uno el riesgo de no querer ni razonar, simplemente de decir cualquier frase con más o menos desprecio y dejar la conversación, zanjarlo, porque es que es muy difícil hablar utilizando razones, porque estoy seguro que cualquiera no las admite. Primero, porque para él no será razón, y en segundo lugar, porque tengo razón peor todavía. Pues mire, es que a mí no me gusta, pues bueno, pero que se sepa, para empezar, que nadie obliga a ir a una corrida de toros a nadie. Nadie obliga a nadie a mirar un toro ni en fotografía. O sea, que no pasa nada, que no es obligatorio para nadie y que no va a estar en posición de prevalencia sobre los demás de ninguna manera. No va a haber injusticias. Y si hay toreros que ganan dinero, son famosos y se llevan a mujeres preciosas, coño, pues aguantar un poco la envidia y aguantar si no pasa nada, ¿no? Por eso ya va a desterrar a uno, porque estoy seguro que si no hubiera nadie que ganara el dinero que ganan los toreros, pues seguramente no habría ese odio, ni mucho menos, ¿no? El problema es que cuando dicen lo que ganan, digo, oh, esto no hay derecho. Es que, ¿considera que no solo hay falta de sensibilidad del arte taurino, de su liturgia y de sus implicaciones trascendentes, sino que hay una ignorancia del fenómeno taurino? Hay un gobierno, además, de un prejuicio que mueve a una tendencia de rechazo. Es muy difícil querer coger todo esto que estás diciendo y racionalizarlo y dar el valor que tiene, para ver si todos estos ingredientes mezclados, que sale. Lo que sí está claro, que hay una mala uva espantosa, o sea, se ve que hay una intención aviesa de hacer daño. O sea, las manifestaciones que se han hecho en algunos momentos, hay que tener mucho interés de verdad para ponerse en ese plan. Y entonces, cuando ponen demasiado interés, ya uno se mosquea. Dice, bueno, mucho interés tiene este en combatir esto. Esto ya no suena bien. Y la verdad es que lo único feo que me parece a mí de los toros es que son las entradas caras. Por lo demás, es ideal. Para todos, y es una escuela de tauromaquia, que es una formación como otra cualquiera. Pero es que hay que arrancar de una cosa para que la comprendan aquellos que se sensibilizan tanto ante el maltrato animal. Habría que ver la hoja de servicios de cada uno, hablando de los animales, a ver por dónde respiraba, porque nos íbamos a llevar sorpresa. Pero bueno, porque hay cosas que nada más verlas ya sabes a qué obedecen. O sea, yo las manifestaciones que he visto me han parecido tan cargadas de irracionalidad, que es que no... Pero en fin. ¿Y qué me puede decir acerca de la raigambre de la tauromaquia, de la literatura, de esa tradición, de esa cultura y de ese arte típicos con proyecciones tan tan en lo antiguo, que llegan hasta esos puntos alejados de nuestra cultura. Pues hombre, yo es que hablar de todas las artes, sobre todo literatura, pintura, escultura, que han gravitado mucho sobre el mundo del toro, pues es importante. Lo único que pasa es que yo creo que todas estas personas que me imagino en una manifestación, en una plaza de toros, me resisto a creer que hayan leído más allá de 4 anuncios en el Marca o algo así. O sea, no les encuentro, porque si estos supieran lo que hacía Picasso para poder estar dentro del mundo del toro, o Goya, o demás, es que sería innumerables, aparte de los poetas y demás. No, es sencillamente que pasa con esto lo mismo que están pasando con otras actividades de la vida, que durante la época de Franco como jefe del Estado anterior, pues no se quitaron, no se prohibieron, y entonces pues piensan que entonces nacieron ahí. Son actividades franquistas y hay que eliminarlas como sea, ¿no? Y cuando uno piensa así, pues ¿qué se le va a decir? Que se ponga a estudiar, pues me contestará así: hombre, ahora me voy a poner yo a estudiar. Claro. El prejuicio, desde luego, tiene un papel importante en la definición del panorama actual de la controversia. Y hay una cierta afirmación por parte de ese sector favorable a esta cultura, y es que el fenómeno taurino es más bien una reglamentación histórica que obedece a una paulatina acumulación de una sabiduría popular, de una idiosincrasia, de un trinomio: tierra, animales y afición. ¿Qué me diría usted de este trinomio? Claro, es fundamental para enjuiciar una actividad como las corridas de toros, que tienen un antes y un después y un desarrollo y una afición detrás, es porque lleva muchos años existiendo y teniendo un éxito de público extraordinario. Y a su lado, pues como es algo artístico, pues todo aquel que tiene sensibilidad artística, pues lógicamente ha entrado a su manera dentro de este mundillo. Unos como escultores, otros pintores, otros literatos, hasta películas se han filmado buenas. O sea, el hecho de que hasta en el extranjero haya tenido una aceptación enorme y haya sido por la vena del arte por donde nos hemos hecho con gentes que venían aquí, me estoy acordando de Hemingway, Orson Welles y Deborah Kerr, montones de personas que veían un arte que no se veía en ninguna parte más que aquí, ¿no? Y eso, y sin embargo nosotros lo miramos con un rechazo. Primero, es que lo más importante, con lo que me darían ganas de quitarles la razón a todos los que hablan en contra, es las premisas que se utilizan para cualquier animal no tienen que ver nada con las del toro de lidia, no tienen nada que ver. A un toro de lidia le metes un pinchazo con un alfiler y no llora, no hace ninguna, simplemente se cabrea, que es muy distinto a lo que hacen otros animales, que lloran, se quejan, o demás. El toro se cabrea, el toro no le hace daño más que el no poder vencer, no ser el amo de algo. El toro tiene que triunfar, ser el mejor, el que más puede, el que más corre, el que más daño hace. Y entonces en el comportamiento de un toro de lidia en los cortijos se ve enseguida cuál es su dominio. Su dominio es dominar todo aquello que tiene a su alrededor y que no haya nadie que ose faltarle al respeto, porque es así. Y es el único animal que destroza a otro, y no para comérselo, ni mucho menos. Es porque es así, es porque tiene que ser más chulo que los demás. Un animal de eso puede morir en la plaza a gusto, pero en un matadero sería ridículo, seguro. Si pudieran, se suicidaban ellos antes de entrar en un matadero. Desde luego, se subraya usted en este caso, querido don Carlos, el componente de lucha, el componente marcial que subyace en la liturgia. Sí, sí, sí. El toro, todo lo que va alrededor, es un posible enemigo y hay que derribarle, hay que destruirle. Y entonces, el gusto más enorme de un toro es salir a una plaza de toro donde vea tanto y digo, uy, esto me los cargo como pueda, ¿no? Es otra, o sea, no sale como un perro, como un gato, no. El toro simplemente le molesta que haya alguien en un corral o en una plaza de toro más chulo que él. Le molesta y va por él. pero no se va a poner a llorar, como tampoco lo haría un boxeador que sube al ring a dar bofetadas. Que no, es otro talante, y entonces para el toro de Lidia, tal y como está creado y asistido después durante toda su vida, tiene un currículum que ya lo quisiera para sí un notario con premio extraordinario. Y ese señor, ese toro, quiere vivir como un señor y morir como un señor, en una plaza, revestido de banderas, con aplausos y demás, y no en un matadero oliendo a carne deshecha. O sea, es que hay que hacerse esa idea. Y mientras existan las corridas, hay una pugna entre ganaderos, entre veterinarios y toda clase de cuidadores, para que ese toro tenga las características que le hacen un ser irrepetible, que son la fiereza, el dominio y siempre el poder. Quiere el poder, porque el toro no concibe otra cosa que poder. Entonces, cualquier cosa le viene mucho mejor que ir a un matadero a morir como un paria de cualquier manera. Rescata usted la honorabilidad a través de la fiereza, de categorías como de la combatividad, ¿no? Categorías que brillan por lo demás por su ausencia en el panorama. Claro, porque es que en los demás siempre hay algún motivo que puede desencadenar tal. Puede ser el hambre, puede ser el miedo, puede ser que hace a un animal peligroso. Pero el toro no. El toro puede estar harto de comer y de beber y de vivir bien, pero le molesta que haya alguien que ponga en tela de juicio su dominio o su chulería, puesto entre comillas, para que nos hagamos una idea. Y las corridas de toros es el examen de selectividad que pasa el toro para saber si los veterinarios y todos los cuidadores que ha tenido en su vida lo han hecho bien para que ese toro, ese animal, dé juego, se porte bien y haga alarde de fiereza, de bravura, de potencia y de toda esa casta que tiene que tener un toro. Y cuando eso no sale bien en las corridas, el ganadero se siente un poco fracasado, el veterinario puede ser que también, y entonces lo que buscan es que el toro sea cada día el mejor animal, el más fiero, el que mejor faenas hace en una plaza, y por tanto es digno de ser aplaudido y hasta dar vueltas al ruedo, como ocurre en bastantes ocasiones. Muchísimas gracias. Es un placer oírle hablar en estos términos de este fenómeno. Pero yo quisiera que diéramos el salto a la proyección política. Que hablara usted de esos brochazos de tendencias, de esas representaciones recientes de corte político que se hacen con ocasión de esta fenomenología tan castiza, que podría ahondar esas asociaciones ideológicas recientes de la tauromaquia. ¿Qué podría usted decirme del componente tendencioso político de este fenómeno? Mira, es que quizá hace un año no hubiera dicho lo mismo que puedo decir ahora. Ahora mismo todo está teñido de un barniz tremendo donde puede solo lo político define todo. Y eso es una injusticia bastante grande, pero también en los toros siempre ha habido divisiones. Pero ahora mismo la vida española está en un momento tremendo donde la etiqueta izquierda o derecha vale cualquier más, vale mucho más que cualquier otra consideración de tipo intelectual, social, científica y demás. Vale la asignación política. Ahora, cuando tienes que decidir entre algo, tienes más en cuenta que en ninguna otra ocasión en España. Ese es de derecha o de izquierda, pero llámese jueces, llámese fiscales, llámese abogados, médicos, profesores, catedráticos, etcétera, etcétera. Todo tiene una variante o una consideración que, de acuerdo con la política que ejercen, se les puede considerar de una manera o de otra, se les puede asignar a un bando o a otro, se les puede otorgar el beneficio o no el beneficio de la duda. Pero eso está claro, y por mucho que queramos, faltan algunas cosas donde no ha llegado todavía la política. Puede ser, pero muy poquito, muy poquito. Y si no se ha llegado es por despiste, pero estarán locos por cogerlo enseguida. Es una decadencia, en ese caso, la hegemonía de esa etiqueta, el hecho de que otras dimensiones no sean tan prevalentes. Como la vida está montada, el acceso a la política está montado de forma que muy difícil que haya un engranaje entre el ciudadano, el votante y el político en ejercicio. Es muy difícil. Llega un momento en que el mes de elecciones, que hay que ir a votar, pues los políticos hacen un esfuerzo enorme para besar niños, ir a los mercados y darle enhorabuena a gentes, ir a hospitales y tal. Pero una vez que ha habido elecciones y ya se ha votado, el político dice, pues si no vuelvo a veros, mucho mejor que si os veo más, porque no me hace ninguna gracia. Y ya la política, los políticos entonces se constituyen en una casta, donde empiezan a mirar por su beneficio o por el de su partido, que me es lo mismo. Es lo mismo que sea para una monja que para el convento, es lo mismo, pero sí que no es para la sociedad el beneficio, es para la clase política. La prueba es que en el momento que hay cualquier debate donde es para una mejora de los políticos, no tardan nada en ponerse de acuerdo. Ahora, cuando es para la sociedad, pues empieza a haber un flujo de intereses de un lado y de otro y es muy difícil. Hoy estamos en una supervaloración de todo lo que sea. No solo tendencia, sino sentimiento político, y eso hace pues que no, que lo contemplemos. Lo único que no debemos hacer es mirar para otro lado y no reconocerlo. Por lo menos lo reconocemos. ¿Que se debe arreglar? Claro que se debe arreglar. ¿Que debemos hacer lo posible? Pues claro que debemos hacer todo lo posible. Ahora, mientras tanto, no vamos a hacer qué buenas son las hermanas Ursulinas. No, estamos en un tiempo donde está de moda los pájaros contra las escopetas. Estamos todo al revés. Y una mediocridad llama a otra mediocridad. Y entonces así estamos todos. Que no tenemos brujas ni nada de esto. ¿Durará mucho? Pues no sabemos lo que durará. Pero desde luego, el 15M, si lo que va a solucionar es esto, pues que Dios nos coja confesados, porque vamos a ir, ya me imagino dónde. Y luego después, cuando hayamos llegado a otra situación mucho peor, vamos a decir, no es que creíamos que, nada, mire, ya la época de los inocentes ya ha pasado y vamos a pensar en otras cosas más reales. Ahí están los partidos, que podían ser mejor, pues sí que podían ser mejor, pero coger otra cosa que ya ni partido siquiera, no va a haber ni siquiera más que asamblea en plena Puerta del Sol, bueno, hombre, por Dios, es que eso no tiene pie ni cabeza, pero bueno, estamos en ese tiempo, estamos y hay que reconocerlo y ya está. Los ganaderos son ricos. Si bien esto hace que los toros sean de derechas. Me imagino que el asociar a las corridas de toros con gente de derecha y demás, porque en realidad pues los ganaderos son hombres que propietarios de cortijos, propietarios de ganaderías, se desenvuelven en un mundo donde efectivamente hay pautas de comportamiento que parecen de ricos, de hombres poderosos, pero son profesionales como otros cualquiera. Los veterinarios son veterinarios en una ganadería brava o en una pollería de Madrid. El problema es que los toreros pues son hombres socialmente un poco envidiados porque ganan mucho dinero, porque son jóvenes, algunos hasta son guapos, sale la revista del corazón, joder, pues eso despierta un poco estar a la defensiva por parte de otras personas. Ahora hay que fijarse que aquellos que protestan, hay que fijarse siempre en una cosa, no hay peor cuña que la misma madera. Un dictador que más molesta no es que al currito que va a seguir al día siguiente trabajando igual cambie de gobierno, no cambie de gobierno, no. Al que más molesta que es un pequeño dictador, pero no puede ejercer. Entonces está deseando que cambie, pero para ponerse él, no para otra cosa. Porque, vuelvo a decir, la peor cuña es la de la misma madera. Cuando no es de la misma madera, no pasa nada. O espera que se vaya solucionando, pero nada más. Ahora, cuando se salta, es porque ofende mucho a otros. Y al currito españolito que va a seguir trabajando como un cosaco, le va a importar llevarse bien con su mujer, que su hijo saquen buenas notas y que le ha salido bien la comida y tengan dinero para irse de vacaciones. Ahora, el estar siempre hostigando y metiéndose en política y demás, es que uno quiere vivir de la política y entonces tiene que escalar y tiene que hacer otra vida, y en muchas ocasiones pues se va de guión, se va de guión. ¿Diría usted que hay una pretensión de manipulación, de distorsión en cuanto a los toros desde una perspectiva política? ¿Hay algún tipo de interés en instrumentalizar el fenómeno de la toromaquia con fines políticos? Yo creo que prevalece en algunos políticos muy significados, prevalece el querer mandar. O sea, el tener el mando a distancia es una cosa que gusta muchísimo. Entonces, poder dar una orden con con cabreo o sin cabreo, pero dar una orden y que todos obedezcan. Entonces ya se produce lo de siempre. Los partidos son piramidales. Entonces, si alguien de arriba, que está cerca de la cúpula, teje algo, pues los demás se lo plantean. Oye, llevamos la contraria. No, no se trata de tener razón, no, se trata de qué ganamos si hacemos esto y qué no ganamos si hacemos esto. Entonces ya empiezan a haber intereses. Pero esto habría una manera de solucionarlo. Oiga usted, usted político, si no entraba dentro de su programa electoral, estése quietecito y una de dos, o busca un refrendo dentro de su partido para saber si hay mayoría la que lo quiere, o si no, cállese porque usted no ha prometido eso en las elecciones. Y eso es una de las pocas cosas en las que tienen razón los del 15M. Efectivamente, los políticos tienen mucha cara. O sea, cuando uno sabe que si dice que va a prohibir fumar, va a quitar los votos, se callan. Pero cuando ya estén elegidos, pues luego sí lo dicen. Oye, a mentiras las justas y a llorar a los paules. O sea, eso hay que tener muy en cuenta. Y luego no se puede presumir de decente. Si usted quiere presumir de decente, diga lo que va a hacer. Y si surge algo en plena legislatura que no estaba previsto y tiene dudas, haga un refrendo entre los de su partido, que sí puede hacerlo perfectamente, para que sepa si su partido quiere una cosa y quiere otra. No que una vez que ya se ha votado, oye, a los ciudadanos ni verlos, cuanto menos molesten mejor, porque ya está bien, ya hasta que no hagamos el parité dentro de 4 años besando niños, pues ya no tocamos nada. Perfecto. ¿Hay alguna recomendación que usted quisiera lanzar, así, para un mejor cauce de futuro? Pues hombre, en una actividad como ha pasado con la tauromaquia, pues mejor va que tengan que ser países hispanoamericanos y sobre todo Francia, que la tenemos tan cerca, que haya añadido un poco de sensatez. De todas maneras, yo soy un ferviente defensor de los toros, pero daría una lista de fallos, cosas que dirían mejorarse y tal. Lo que pasa es que los que protestan contra los toros quieren niega la mayor, o sea, no quieren saber nada de toros por ningún concepto, y yo por ahí no voy. Ahora, ¿que hay cosas que solucionar? Claro que sí, hay muchas cosas para solucionar. Y deben hacerse lo mismo que en otros espectáculos, deben hacerse más modernos, más cómodos para el espectador, y entonces, pues, había más motivos para querer mantener la fiesta. Y desde luego, hacerlo de tal forma que nunca pueda alegar nadie que los toros sacan dinero del erario público. Ojo, por ahí hay que tenerlo muy claro. Los toros pueden y deben subsistir con lo que sale. Ahora, ojo, a ver si el Estado luego se va a grabar a todas las entradas, que cada 100 euros de localidad que compra uno, 60 van a ser para el Estado. Ojo, a ver si encima de cornudos apaleados. O sea, mucho cuidado con los espectáculos, porque en el momento que se mete el Estado para adentro, cambia mucho de que subvencione o no subvencione, de que se lleve dinero o lo dé. Es muy distinto. Y ahí es donde está posiblemente todo el engaño que hay alrededor de la fiesta de los toros y de cualquier otro espectáculo. Saco a colación ahora lo del cine, las subvenciones o las no subvenciones. Oiga, ¿y por qué usted subvenciona al cine y no subvenciona al pintor que pinta? Que pinta, está haciendo arte, como, o sea, ¿y por qué subvenciona al cine y no al teatro, que están compañías que tienen que pagar unas nóminas muy grandes y el alquiler de teatro y todo esto, y es muy caro? O sea, ¿por qué subvenciona una cosa y otra no? Ahí está, o sea, y el Estado lo que tiene que hacer es mirar mucho para impartir justicia, porque es muy fácil ser injusto otorgando subvenciones a quien le interese y quitándoselas a otros. Mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que yo quisiera hacerle, espero que no la juzgue trasnochada, y es sobre la lectura o ese trasfondo religioso de la tauromaquia. ¿Cree usted que hay cierta vinculación con la tradición cristiana, con la concepción trágica de... Pues no, yo no he leído prácticamente nada de esto, pero estamos, ya digo, en épocas de convulsiones políticas y demás, ahora todo se cuestiona y salen apóstoles por cualquier parte, apóstoles que una vez son autonómicos, otra vez son del Estado español, y que entienden a la religión de una manera que yo no había entendido pensarlo, porque como decía Santiago Amón, en España ya no cabe un tonto más. O sea, no vamos a censar a más, porque es que ya nos vamos a hacer un lío hasta para censar tontos. O sea, creo que no tiene que ver nada la religión, no tiene que ver nada ni en esto, ni muchas otras cosas que se le está metiendo dentro de la religión, no sé. Pero ojo cuando vienen a ponernos religión de fuera, porque vamos, si aquí somos perezosos, como dice el chiste, con la religión católica y eso que es la FETEN, no vamos a estar dando coba encima a otras religiones, son absurdas de una cosa y otra. O sea, vamos a, por lo menos, a callarnos y que cada uno haga lo que le dé la gana. Muchas gracias. Hay una relación muy interesante que muchos han percibido, y es la de la decadencia de la sensibilidad al arte taurino, a este arte trágico, con el declive de la identidad española. Es decir, que al tiempo que se va difuminando esa idiosincrasia, esa personalidad castiza, a ese tiempo va también degradándose el concepto de la tauromaquia. ¿Observa, cree usted, que haya esta relación? Sí que la hay, pero en menos medida que en otras actividades. Pero de todas maneras, la globalización, una de las cosas que va a traer es a ir limando aristas de las personalidades idiosincrasias de los pueblos y hacerlas cada vez más parecidas unos a otros. Pero se está haciendo con los países, se está haciendo con los sexos, se está haciendo con las artes, se está haciendo con todo. Cada vez parece que el limar a listas o el ir quitando algunos rincones y demás está haciendo que se parezcan mucho unas culturas a otras. Yo la multiculturalidad pues la pongo en comillas, y si se despista a alguien lo borro, porque me parece que vamos a estar sin saber qué hacer. Y al final la cultura la acaba imponiendo el que tenga mejor ejército. Y si no, pues léanse un poco de historia y veremos que la cultura que se acabó imponiendo es aquella que ha sido capaz de tener mejores ejércitos. Entonces, a partir de ahí, pues ya pongo en tela de juicio muchas tendencias nuevas. Lo que se puede dañar de los toros es quitarle su particularidad. Lo que se puede dañar de otras artes, pues lo mismo. Y yo creo que debe esa particularidad reinar en todo, y que cuando uno vea una pintura, una escultura o una obra literaria, pues casi sepa, mira, este debe ser de tal país o de tal otro. Es decir, que tengan todos una chispita de originalidad que marque sus raíces. ¿Cree que esas raíces, esa originalidad castiza, genuina, española, pueda tener que ver con la sensibilidad a la bravura, a la fiereza, a la combatividad? ¿Cree que esa sensibilidad, esa receptividad a los valores que la tauromaquia propugna están es también posible, en evidencia? Es posible que en el toro, por lo menos en otros siglos se ha tenido, marcaba un poco la esencia, un poco del carácter. Pero esto ahora, que era algo que nos aislaba o que estábamos bastante lejos de otros países, ahora ya con las fronteras quitadas y de fácil acceso de un país a otro y intercambios culturales y mucha mezcla, pues es posible que esto lo vayamos viendo cada vez más. Es decir, no sé lo que nos depara, pero lo que sí me gustaría es que aquello que ha sido un símbolo pues no se quite, y si tiene que dar reducido a una pequeña parte de la población, pues que sea una pequeña parte de la población, pero que ahí quede, que siempre haya la posibilidad de ir a ver una película a Perpiñán, que siempre haya esa posibilidad. O sea, lo que no quiere decir que estén todos cines llenos, no hombre, pero no se debe derribar. Que los toros, en vez de haber 10.000 plazas, que se conforman con que haya 1.000, bueno, pues 1.000, pero que en las 1.000 esté. Yo lo que vuelvo a decir es que en esto hay que ver sobre todo el interés que tienen los estados o las autonomías en gastar dinero para que algo crezca de manera artificial o que sea de manera natural. Quiero decir, que sea el pueblo el que la paga y lo sostiene, o que sean los estados con el dinero del pueblo. O sea, que hay una diferencia muy grande, y ahí sí que hay que ser celosos en impartir justicia. sea, no se puede coger y decir, bueno, voy a subvencionar esto, esto y otro, porque me da la gana, y esto otro no, si acaso que se lo paguen ellos. Bueno, vamos a ser justos, porque no quiero sacar a relucir lo de las religiones en la declaración de Hacienda, no quiero sacar a relucir el sustento de Cáritas u otras organizaciones, y sí el de dar dinero o subvencionar revistas por ahí que a saber qué es lo que acaban defendiendo. Muchísimas gracias. Le he escuchado antes, cuando estaba entrevistándole en privado, una llamada a la seriedad en el plano político, cuando le hablaba acerca de los dilemas subyacentes a esta controversia. ¿Qué llamada a la seriedad quisiera usted pronunciar? A mí me están dando miedo ya muchas cosas en política, y sobre todo porque, como todos los medios de comunicación, porque en una democracia lo importante no es lo que pasa, sino lo que dicen que pasa. Con lo cual, los medios de comunicación, hay tres poderes ahora mismo que están: la banca, la política y la comunicación. Son tres poderes que, si están de acuerdo, pueden hacer y deshacer lo que quieran, que callarse y aguantarse. Si la banca ayuda al poder político y el político a los medios de comunicación, y los medios de comunicación ayudan a la banca y al poder político, ahí, entre ese trinomio, eso puede a todo. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero yo sí creo que hace falta un cambio y poner un apellido, a pesar de que digan que no. No, yo pondría un apellido, no lo hubiera hecho hace 20 años, pero ahora sí. Y a una democracia yo le pondría el apellido de decente. Decente, que quiere decirse que todos aquellos que no pasen un control de decencia no pueden ni soñar con meterse en política, por ejemplo. Y sabemos que aquí a Montesquieu se le dio una patada y se le echó fuera. Y aquí todo el poder es el mismo, el poder político manda todo. Y ojo, que como no esté de acuerdo el poder político, a ver qué jueces van a ir hacia arriba, o forma promocional, y qué jueces se van a estancar. Y quien dice jueces, dice médicos, catedráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el poder político lo tiene todo, y entonces, siempre que esté de acuerdo con la banca y con los medios de comunicación, pues el poder político es intocable. Y ahora, por mucho que crisis o no crisis y demás, la crisis específica española, que no estoy de acuerdo en que sea lo que dice la prensa, pero bueno, sería para escribir muchos libros hablando de esto, pero toda esta crisis española no hay que temer, porque mientras esté de acuerdo la banca, el poder político y los medios de comunicación, no hay quien lo derribe, porque no. Ahora, si falla uno de esos tres pilares, entonces sí. Entonces puede haber otro planteamiento. Pero como ya el mundo está muy globalizado y hay que tener en cuenta mucho, pues todo tiene una interconexión fuerte, pues habrá que pactarlo de alguna manera. Pero siempre habrá pobres y siempre habrá ricos. Y nosotros antes éramos de primera división y ahora estamos en regional y apercibidos de que nos van a echar de la competición. Muchísimas gracias, don Carlos. Ya lo han oído. No haya miedo, que sí. Arte, haya decencia y haya una recuperación de esa bravura y ese casticismo. Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido un placer contar de nuevo con usted y espero poder contar con su criterio prontamente. Vale, muchas gracias.